que si se nos extrema la podríamos producir para tumbar cualquier gobierno en una semana o menos de la semana. Esto no es táctica. Esta es una revolución. Revolución. Y ahora resulta que es mi guerra. Que los hombres ilustrados a veces no compren. Revolución no es rebelión ni anarquía. Revolución es al contrario, organización y método. Forma constitucional de llegar al poder. No compren. Revolución no es rebelión ni anarquía. Revolución es al contrario. Revolución. Que los hombres ilustrados a veces no compren. Revolución no es rebelión ni anarquía. Soy el antipatrona, yo soy la hierba mala. Revolución no es rebelión ni anarquía. Revolución es al contrario. Revolución. ¿Puedo hacer una pregunta? Que los hombres. Estoy que va ahí, y diciéndome arengas. Estamos vendiendo el periódico y la resistencia a la guerra que Uribe Vélez nos ha impuesto. ¿Qué dice? Homenaje a Juan Eliezer Gaitán. Lo asesinaron y nos asesinaron la vida. ¿Usted estaba aquí cuando asesinaron? Estaba trabajando y era un obrero. Central Azucarero Pabonales, tenía 14 añitos, yo era obrero y nos mataron. Y Jorge Eliezer Gaitán, cuando estuve ministro de Educación, nos entregó los útiles, nos entregó todo lo necesario para poder desalfabetizar este país. Este sistema no va a desalfabetizar, y con Uribe Vélez sí que menos, porque lo que quiere es matarnos, la guerra absoluta. Estamos en contra de la guerra, queremos la paz. ¿Y cómo quiere esa paz usted? ¿Cómo es la paz que usted se imagina? Justicia social. ¿Y cómo es la justicia social? Frentes de trabajo, educación por cuenta del Estado para todo el pueblo colombiano, tras sacar a las transnacionales de aquí, porque aquí vienen es a robarnos y a llevárnosenos todas nuestras riquezas del país. Y nuestro pueblo está muerto de hambre, porque estas transnacionales con... Y el que le metió la mano para traer a estas nacionales fue Uribe Vélez. Muchas gracias, señora. A sus órdenes. ¿No me contó cómo era Bogotá cuando pasó? Ah, no, yo no conocí. El problema es que Bogotá no lo conocía yo. Bueno, muchas gracias. Una felicitación a ustedes y a todo el pueblo colombiano, que hay que levantarnos como un ser humano por la paz. Muchas gracias. Ahí está otra perspectiva sobre la paz, la justicia social. No sé... ¿Cómo se va? No es rebelión ni anarquía. El hombre se arrima ahí arengando y me parece que esa es la pregunta que le estamos haciendo a la gente, y así desprevenidamente es, primero, ¿por qué están acá? Estamos marchando porque es un anhelo nacional, es un anhelo de nuestras generaciones pasadas y futuras, que necesitamos la paz, la tranquilidad. No podemos dejarle a nuestros hijos y a nuestros nietos un país en sangre. Necesitamos un país próspero, un país tranquilo para nuestra generación. Revolución es al contrario. Distingo político todos los colombianos y colombianas. Bueno, y la otra pregunta que le estamos haciendo a la gente es, ¿la paz cómo y para qué? No, claro, creemos que la paz tiene que ser con justicia social, con equidad. Revolución tiene que ser no la paz de los sepulcros, tiene que ser la paz donde hay oportunidades para todos y todas las colombianas, donde el desempleo tiene que disminuir, donde el campo tiene que reactivarse. Una paz con justicia social tiene razón de ser, si no, no habría paz en Colombia. ¿Y para qué la paz? Para vivir tranquilos. Vale, muchas gracias, Ahí tenemos otra impresión de la paz como para acá. A ver, aquí hay otro personaje que está en la marcha, que está deseando hablar por los micrófonos. Ahí va.

sino por el surco y la tierra donde ha aprendido, y que el hombre y un pueblo no pueden ser grandes y fuertes, sino en razón de las tumbas donde viene el alimento para su futuro. No nos roban nuestra fisonomía, no nos roban nuestro propio aliento de ayer. Nuestras madres y nuestras tumbas de nuestras madres y nuestros abuelos son el altar donde llegamos a abrevar nuestras energías para el mañana. Nos sentimos muy orgullosos de esta vieja raza indígena y odiamos estas oligarquías que nos ignoran y detestamos esta gente que odia al pueblo y traigo a la raza colombiana que le puede cortar las espaldas y que el país político puede jugar con los dados de su habilidad soberana. Desnudo y amordazado, según la historia señala, conducido a Chachicala, el caudillo es masacrado. Revolución no es rebelión ni anarquía. Revolución es al contrario. A cuatro hinchas atado, humillado y malherido, en un silencio alarido. Revolución no es rebelión ni anarquía.